¡Atención! ¿Preparado para la joda? ¡Sí! ¡Vamos todos a bailar! ¡Vamos todos a bailar! ¡Vamos todos a cantar! Cuenta que todo el mundo está pa' la joda, pa' la joda. El ritmo que está de moda pa' la joda, pa' la joda. Y a todos nos hace bailar. Si pensamos en la justicia, en ella hay que confiar. Y a coro nos preguntamos, mientras haya periodistas que no estén pa' la joda, pa' la joda. El ritmo que está de moda pa' la joda, pa' la joda. Y a todos nos hace bailar. Te doy un consejo sano: a trabajar y a estudiar. Así es mucho más difícil que te puedan agarrar. Pa' la joda, pa' la joda. El ritmo que está de moda pa' la joda, pa' la joda. Y a todos nos hace bailar.